trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, dado en llamar el 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, disfrutando un día gris, fresquito, salimos un poquito del calor, con un par de compañerazos acá en el estudio de FM Estilo. Hoy estoy acompañado por mi querido compañero Ricardo Emilio Borsini. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y... Bueno, vamos a tratar de desarrollar este programa de la mejor manera posible. Hablaremos de sindicalismo. ¿Y querés que diga al aire la situación personal que estás viviendo el día de hoy? No, no, para nada. ¿Eh? ¿Motivo de alegría? ¿Velitas? Bueno, no, no hay que decir. siempre hay un buchón, ¿me entiendes? No vamos a decir entonces al aire que hoy es el cumpleaños de Ricardo Borsini. Está cumpliendo 30, ¿cuánto? ¿40? ¿50? ¿Eh? Dejémoslo ahí. ¿No querés decir todo? No, cuando uno pasa hacia cierto límite, ya después ya no... Ya se mantiene nomás. Pero eso deja para las mujeres, vos. Estamos llegando al sexagenario ya. Está cerca, está dando vuelta a los 50. ¿Cuántos años? ¿Sí, cuántos años? Te estoy diciendo, estoy llegando al sexagenario. Bueno, está listo, 60 años entonces. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tiene una historia sindical amplia dentro de la provincia de Misiones, dentro del sindicato UDPM también, el señor Luis López. Buenos días, Luis. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Así es. Docente de años también. ¿Cuál es su currículum? Yo soy docente primario, docente secundario, o sea, profesor, digamos, de matemática, física, cosmografía. En este momento estoy como director de una escuela. ¿Director de la escuela? 122. Bien, del barrio San Marcos. Así es. ¿Y trabajando en la nocturna también como profe? Como profesor en el VAP. En el VAP IC. Sí. Muy bien, docente del VAP IC. Y director de escuela. Y sindicalista de hace años, ¿no? En realidad yo entré al sindicalismo sin pensar y sin saber y descubrí un universo ahí. Como todos nosotros, digamos. Y bueno, traté de aprender lo máximo y de participar. O sea, la verdad que la suerte hizo de que no solamente representara a mis compañeros de escuela primero, o sea, hice toda la carrera de delegado escolar, delegado departamental, conducción como secretario gremial, después tuve dos mandatos como secretario general de la UDPM y después tuve en la conducción, la primera vez que la UDPM formó parte en la conducción de la CETERA por pedido de los dirigentes nacionales. Eso se trató en Congreso, el Congreso autorizó solamente cargo de vocal al principio porque no se quería desvestir un santo y vestir otro. Ajá. Porque la UDPM estaba recién empezando. Después en el otro mandato ya fui secretario ejecutivo de acta. Y bueno, y después al finalizar ya como una especie de un pedido especial para completar la lista, se me solicitó para... Yo ya no estaba en la UDPM. O sea que en realidad fui más dirigente en tiempo que de la CETERA que de la UDPM, ¿no? Y bueno, después fui fundamos, digamos, acá en la provincia de Misiones con Julio Gómez en la CTA, en el año 95. Estaba en la plaza, en la huelga de hambre de la UDPM, y ahí se acercó Julio. Era la época, digamos, en donde aparecía la CTA como una posibilidad. Y bueno, ahí charlamos y de ahí fuimos a concretar, digamos, esa iniciativa acá en la provincia de Misiones. O sea que fui también parte de la primera conducción de la CTA Misiones como secretario adjunto. Bien, ¿eh? O sea, una amplia carrera dentro del sindicalismo, como dije al principio, y mucho habrá aprendido en esa carrera, ¿eh? Un poco los golpes, un poco los golpes y otro poco hay que estudiar para formarse y, sí. y si uno se quiere manejar bien en este sentido. Ampliaremos, por supuesto vamos a tratar de aprovechar al máximo todo lo que aprendió en estos años don Luis López para que nos cuente cómo está viendo el sindicalismo hoy día en la provincia de Misiones. Ricardo, ¿tenemos unos títulos cortitos? Sí. Que trataremos de desarrollar en el día. Exacto. Más que nada noticias. Esta semana tuvimos la consecución de las acciones de medida de acción directa del Frente Gremial Docente con una realización de una medida de fuerza por 48 horas. Uh-huh. Medida que tuvimos la posibilidad de chequearla, si se quiere, valga la expresión, ya que estuvimos recorriendo con otros compañeros todo el departamento Capital, Candelaria, hasta Santa Ana, y bueno, el paro fue importante, ¿no? Sí. Yo creo que en todo ese recorrido que hicimos viendo escuela por escuela, el día jueves vimos solamente una o dos escuelas que estaban con actividad, lo que demostró que más allá de la concurrencia a las concentraciones, el acatamiento al paro fue importante. El paro en sí fue contundente. Recordemos que las consignas, los ejes de lucha de estos paros que estamos llevando adelante son siempre los mismos. Blanqueo salarial, ART para los trabajadores. Condiciones y medio ambiente laborales, condiciones de educabilidad para los chicos y maestros. Funcionamiento del IPS. Y la ratificación de los puntos, de los 21 puntos presentados oportunamente en el Consejo. La problemática completa de lo que es la situación docente de la provincia. Y este paro de la semana pasada tuvo una consigna más que se agregó, que es la defensa de la libertad y la democracia sindical en la provincia de Misiones, en vistas de lo sucedido con las licencias gremiales que debían otorgarse venían otorgándose a los compañeros de CTA. Correcto, que por presión de la cúpula del sindicato, uh-huh, fueron retrotraídas y sí, estos compañeros volvieron a sus lugares de trabajo como corresponde. Lo que implica casi un proceso de dictadura democrática dentro de lo que es... Habría que analizar ese tema, dictadura democrática. Justamente, para eso queremos aprovechar la presencia. Yo creo que la presencia de Luis acá va a poner un montón de cosas sobre la mesa. Creo que la finalidad de este programa, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, es tratar de llevar claridad a la gente y que tengamos claro la necesidad de sindicalizarnos para organizar la defensa de los derechos del trabajador, ¿no? Otro título, el jueves de la semana próxima también hay un nuevo paro docente de 24 horas en la provincia de Misiones. Así que a los maestros y padres y alumnos, vayan verificando qué docentes son los que van a hacer paro y para ver si le mandan o no los chicos a la escuela, porque el jueves hay paro docente. Sí, ojalá que, como decimos siempre, ¿no?, estos sean los últimos, que quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones políticas tengan la grandeza de decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a sentarnos a negociar, y sentarnos a negociar de igual a igual, no en una situación de sumisión ni de obediencia debida, sino de cada una de las partes, pues cómo se puede compatibilizar para que salga algo en común. Bien. El jueves también de la semana que viene se coincidirá el paro docente con una asamblea convocada por la multisectorial que se conformó en la ciudad de Posadas, que intenta desnudar, si se quiere, la realidad esta con respecto a los aumentos del boleto urbano de pasajeros. El famoso boletazo, la gente se está congregando desde diferentes sectores para rechazar esta medida. Rechazar y resistir, ¿no? Es decir, esto es una nueva vuelta de tuerca al bolsillo del trabajador, y no decimos que no hay necesidad de ajuste en algún tipo de servicios. Lo que sí decimos es que tiene que haber una correlación entre lo que es una cosa y lo que es la otra, ¿no? Y lo que decimos siempre, la crisis no la deben pagar los trabajadores. Únicamente. Únicamente. En este caso no la deben pagar los usuarios del servicio urbano de pasajeros. ¿Me quedó algo en el tintero? Por ahora, después... Por ahora, estamos en marcha con la con el 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, teléfono celular 03752 1581 2669. También puede llamar a las líneas fijas de comunicación, que es 469020, el teléfono fijo acá de la radio, y si quiere por ahí salir al aire para hacer su comentario, su aporte o su crítica constructiva, no hay ningún problema. Le dice a nuestro operador Miguel Benítez que quiere darnos el saludo al aire. Recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y lo publicaremos en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases. www.coamisiones.com.ar, link de la radio, y estás escuchando el programa online. También nos pueden enviar mensajes a través del Facebook, el que está escuchando por internet, por ahí desde el interior de la provincia o el resto del país o en el mundo. Ponen en el buscador Compromiso con las Bases y ahí está nuestro ciberespacio para poder comunicarse con nosotros. Y por supuesto en la página oficial de la radio. Sí, ¿cuál es? www.fm estilo. No. cambiamos. Cambiaste, Miguelito, todavía no me acuerdo. Ahora, en el próximo bloque vas a ir allá y te vas a aprender de memoria. Me voy allá a aprender la lección. Mal alumno. Muy bien. Miguel Benítez nos trae la buena música en la mañana del sábado y ya volvemos con la presencia de Luis López en el estudio. Que la abundancia la disfrutan pocos y que a muchos otros lo mismo les da. Qué lindo sería si tal vez un día el sol para todos pudiera brillar. El sistema falla porque el funcionario siempre te promete lo que no va a dar. Todo por el suelo, la ilusión de muchos, por ese mañana te hacen esperar. Jamás por trabajo se vio tanta gente pedirle a su santo con tal devoción. La pena, la suerte de mis provincianos andar protestando por una ración. Con este mensaje que es fiel y genuino, un grito de alerta les quiero dejar. Y a quien corresponda, Dios le haga justicia, mentiras al pueblo no queremos más. Estoy angustiado como tantos otros, que sienten de cerca la necesidad de pelear lo nuestro al ver que se pierde lo poco que queda de argentinidad. Esos negociados los pagamos todos, ya nuestros bolsillos no dan para más. Siempre el que es más pobre lo hiere de muerte el dardo nocivo de la impunidad. Jamás por trabajo se vio tanta gente pedirle a su santo con tal devoción. La pena, la suerte de mis provincianos andar protestando por una ración. Con este mensaje que es fiel y genuino, un grito de alerta les quiero dejar. Y a quien corresponda, Dios le haga justicia, mentiras al pueblo no queremos más. Que los cumplas feliz, Primavera. Primavera 2011. Muy bien, después de esta soplada de velitas acá, el feliz cumpleaños para Ricardo. Seguimos con la presencia de Luis López y Ricardo Borsini en el estudio de FM Estilo. Estábamos hablando fuera del aire. Hablando de edad, ¿no? Cuando yo empecé, mis primeras armas ahí como delegado escolar, me acuerdo. Vos estabas de secretario general, Luis. Uh-huh. Y en esa época se hacían encuentros, se hacían algunas charlas con los delegados. Yo me acuerdo que iniciabas la participación para la formación de los delegados, que yo creo que es una de las cosas que se fueron dejando en el camino, ¿no? No por casualidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, y después de eso fue que, como decía Ernesto, fuimos haciéndonos a los ponchazos, ¿no? Con acierto, con equivocaciones, con un montón de cosas. Con interpretaciones personales de un montón de cosas que no tendrían que haber sido así, y pasaron 15, 17, 18 años hasta que uno más o menos se ubica en lo que es realmente la actividad sindical y el rumbo que tiene que darle, ¿no? No sé si hay alguna posibilidad, Luis, vos tenés un poco más de años que yo en la docencia, un poco mucho más. ¿Cuántos años tenés vos de docente ya? Estoy arriba de los 30. Cerca de los 40 ya. Cerca de los 40. Ah, sí. Pelota. Yo estoy por la mitad recién. Sí, sí. Así que. ¿Y estás esperando el 82%? No, la verdad que el tema, digamos, que complica mucho la jubilación, el tema del papelerío, ¿no? Decía, hay que entrar a juntar todo porque el consejo no tiene nada, ¿no? Sí. Y en realidad es un dolor de cabeza. Y bueno, uno va dejando de un día para otro. Y como a mí que da clase me gusta, todo un problema. Aparte, ¿no? Tiene mucho para dar, todavía está en la docencia. Vos sabés que, Luis, nosotros habíamos presentado una idea, un proyecto para modificar el tema de la jubilación, ¿no? Hablando de lo que es formación, nosotros hoy te decía lo de la formación sindical, que creo que es central que quien esté con ganas de hacerlo tenga la posibilidad de formarse, no solamente de instruirse en lo que es las leyes, la legalidad y todo lo demás, sino también de formarse, ¿no? Te decía, nosotros habíamos presentado un proyecto de decir, bueno, 25 años frente al alumno, y la posibilidad de crear un instituto de formación permanente y continuo en la provincia, donde todos aquellos compañeros que hayan cumplido esa tarea, ese tiempo, pudieran pasar a formar parte de ese equipo de formadores, donde se acabaría, por un lado, con el tema de la industria y el negocio de los cursos, ¿no? Y, por otro lado, nosotros analizábamos que una persona con 45, 50 años de edad está en la flor de su intelectualidad. Y después de 25 años de servicio, llevarse toda esa experiencia a su casa nos parecía una especie de desperdicio, ¿no? Eso fue una idea que no tuvo cabida, ¿no? Para nada. Claro, hay muchas ideas y muchas ideas lindas. El tema es el camino para llegar al objetivo, ¿no es cierto? Nosotros, cuando hablando de jubilación y PS, cuando estábamos a punto de lograr realmente lo importante en el IPS, la docencia votó que no. Nosotros, cuando en el 96 llevábamos 2 años peleando un proyecto de jubilación y de IPS, íbamos a la Cámara, los de la Cámara venían al sindicato. Uh-huh. Y tenía que ver básicamente con el cumplimiento del artículo 14 bis de la nacional y del artículo 35 de la provincial, que dicen que los seguros sociales serán administrados por los interesados. Exacto. Con participación del Estado. O sea que en la provincia de Misiones es inconstitucional el manejo del IPS. Sin embargo, pasaron 30 años de supuesta democracia. Y digo supuesta democracia con todas las letras, porque esto es una supuesta democracia. Esto es una dictadura electoral, hablando del principio, ¿no? Es una dictadura electoral en donde por un lado es dictadura porque no se cumple con la ley, y por el otro lado es electoral porque los cargos se eligen, ¿no es cierto?, los cargos previstos. Y por eso digo, nadie en 30 años se ocupó de... Todos se rasgan las vestiduras con el tema de los derechos humanos, de todo lo que ya sabemos de la dictadura, los atropellos, todo eso que está bien. Pero miran para otro lado cuando hay una ley de facto como la ley del IPS, sigue teniendo 30 años con mucha salud y nadie se ocupa de modificarla. Nosotros estamos a punto de modificarla, se basaba justamente en recuperar eso, recuperar como digamos, condición fundamental, la mayoría en el directorio de los afiliados. Y la jubilación en proporción a lo que se aportó, y que todo lo demás tendría que ser de alguna manera debatido en los congresos, como sindicalmente se trabaja, porque es una conducido por los sindicatos, o también con la formación de una caja complementaria que sea voluntaria como es la nacional, o trabajar con la CETERA para modificar la ley nacional de la caja complementaria, que se fundió porque no hay más aportante. Revitalizarla con los de las provincias, o crear una caja complementaria provincial. Todo ese proyecto, digamos, cayó el 20 de diciembre. Nosotros perdimos las elecciones en noviembre. El 10 de diciembre tengo la fotocopia de las notas donde el gobernador nos llama a todos para volver a tratar el tema del IPS, ¿no? De la ley que había aprobado, todo el mundo había aprobado, o sea, por ahí la gente no sé, no, la única que no aprobó fue la UDPM. ¿Por qué? Porque en el acta de acuerdo habían tres puntos: no mandar a la nación la IPS, hacer una ley nueva del IPS y que participen todos los sindicatos, digamos, y los interesados en la formación de esa ley. Sí, cuando fuimos a firmar el acuerdo, le dijimos, nosotros vamos a aportar un punto más, que la mayoría de todos sea la mayoría de los sindicatos. Dice, no, eso no se puede, que yo le digo, si ustedes no nos prometen, no se comprometen a cumplir un artículo de la Constitución Nacional y de la Provincial, ¿para qué vamos a firmar un acta? ¿Sí que van a cumplir el acta si no cumplen con la Constitución? Digo, nosotros no, por ahora no lo aceptamos, vamos a llamar a un congreso y vamos a definir eso. El congreso obviamente avaló lo que la postura de la conducción, y ahí se paralizó todo, porque en ese entonces la UDPM era el único sindicato que tenía capacidad, el poder, que por ahí estuvimos hablando, como para poner en peligro, digamos, cualquier candidatura en aquel entonces, ¿no es cierto? Y eso quedó en stand-by, automáticamente quedó en stand-by. Cuando perdemos las elecciones, en nuestro mandato, en diciembre, el 20 de diciembre, todavía en nuestro mandato, sale la sanción de la ley actual de la jubilación, porque obviamente el circo de la consulta venía por el lado de que ver si realmente la nueva conducción de la UDPM tenía los fustes como para seguir esa línea que traíamos nosotros. Se dieron cuenta que no, y entonces lo primero que perdió, digamos, la docencia en ese entonces fue su régimen jubilatorio. Ahora, ¿no? Sin que nadie se entere ni sepa, ¿no? Para poner en contexto esta situación que usted nos está relatando, es bueno decirle al oyente que está escuchando por ahí, no está muy empapado el tema. La situación actual del IPS en la comisión directiva... En el directorio, numéricamente está a favor de la patronal del gobierno. Sí, esa es la situación. Sí. Están 3-2, sí, ¿no es cierto? Son 2-2, pero define el presidente. Claro. Y el presidente lo mete y eso no puede funcionar hasta que eso no se... Nosotros podemos discutir horas, años, meses sobre cuál sería el proyecto mejor o el proyecto peor. Ahora, pero el problema es que se redondeó. ¿Por qué no va a funcionar nunca? Porque yo soy gobernador y te elijo a vos para el presidente del IPS. Sí. Y no te paso los aportes. Y vos tenés, según la ley, tenés las atribuciones para demandarme a mí judicialmente. Sí. Ahora vos sabés que al otro día estás afuera. Entonces, si no, yo voy a seguir currando, va a venir otro a currarme y yo voy afuera, chao, viajé. ¿Quién te va a bancar ese juicio? Así que esa es la situación real, no se puede modificar. Hasta que no se modifique la ley del IPS, de la provincia de Misiones, no hay salida. Ahora, o sea, ahora las leyes las hacen los legisladores. Claro. Que también son elegidos por el pueblo y en este momento también hay una mayoría absoluta. Claro, y los legisladores que tienen miedo, ¿no es cierto? Porque justamente no son demócratas, porque el demócrata piensa en el bien común, en el bienestar general, no en el ego de él. Y los fíjense que es inconstitucional la ley de jubilación de los legisladores porque es discriminatoria. ¿Cómo ellos van a estar un día de legislador y van a jubilarse por ese cargo y a otro le van a exigir otra cosa? O sea, eso es una, por eso digo, cuando nosotros analizamos más allá del discurso, los hechos concretos, quiénes levantan la mano, que eso están todos pegados. Y nadie, digamos, se ocupa de salir a crear corriente de opinión en contra de eso. ¿Por qué? Porque le está conveniendo en el bolsillo. Ahora, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Los trabajadores deberían estar, de alguna manera, organizándose para revertir esta situación. Pero muchos casos, prácticamente ni siquiera hay información sobre esta situación o el trabajador común no se entera de lo que está pasando. Claro, mire, lo que pasa, Luis, eso es lo que te quería comentar. Está instalado en el imaginario colectivo de que las cosas son así y no se pueden cambiar, ¿no? Ahora, yo creo que no es tan así. Tenemos ejemplo, creo que vos lo debes conocer, el caso de Neuquén, por ejemplo, que ellos lograron revertir la composición del directorio. Y creo que es Entre Ríos también otra de las provincias que logró revertir eso, pero con un trabajo... No, yo lo que digo es que mientras que no se cambie, no hay posibilidad. O sea, la vida... No, tanto vos como yo creemos que es posible. Claro, ahora tenemos que hacerle creer al compañero que está en el laburo y que es el que sufre las consecuencias de un IPC que no funciona, que es posible eso, ¿no? Claro, la vida es una eterna pelea, ¿no? Y en la pelea te va bien o te va mal según como vos pelees. Entonces tenés que ser internet. Primero que tenemos que dejar la cultura del llanto y de la mendicidad. Nosotros tenemos que crear espacio de poder. O sea, la pelea se gana o se pierde con poder. No se pierde con lástima ni con dádiva. Ni dando lástima. Claro, dando lástima. Así que, digamos, lo que... forma el aprendizaje social que ya que hablaste de colectivo, ¿no? La conciencia colectiva. La sociedad piensa y actúa con otro ritmo que los dirigentes y que las personas. Entonces, tarda mucho más. El dirigente tiene que tener paciencia, saber transmitir eso, y estos son cambios que hay veces que los cambios se pueden dar rápidamente porque hay clima, hay contexto para hacerlo, y hay otras veces que requiere mucho tiempo, y esa es una, lamentablemente nosotros llegamos a una situación en donde va a requerir mucho tiempo tener el poder como para poder modificar algunas cosas, y eso es lo que la gente no quiere hacer, o sea, invertir en tiempo y preparación y organización como para de aquí, aunque no se vea el resultado. Yo cuando estudié la historia del sindicalismo, el camino tiene cuatro etapas muy claras. La primera etapa es la etapa de la clandestinidad, que duró 100 años. O sea, nadie de los que protagonizaron esa etapa vieron el resultado. Ellos no tenían licencia, no tenían salario, no tenían obra social, nunca vieron. Ahora, si ellos no hubiesen empezado, nosotros tampoco. O sea, acá nosotros tenemos un montón de beneficios que la usamos y creemos que eso lo da el gobierno fulano y mengano. Mentira, eso fue la pelea de los trabajadores. Ningún gobernante... Ningún patrón, y el patrón, digamos, dentro del gobierno, dio las cosas. Y aparte no es ni malo ni bueno. Acá hay una cosa que hay que tener bien en claro. El patrón no es ni malo ni bueno, es patrón. Y nosotros, entonces cuando yo no me equivoco en eso, yo sé con quién estoy tratando. Ahora, cuando yo me equivoco y creo que hay patrones buenos y patrones malos y patrones generosos, ahí es donde yo entro a teclear en mi estrategia de pelea, ¿no es cierto? El patrón tiene todo su derecho de defender dentro del marco legal sus intereses. Llegaron mensajitos de texto a la radio. Humberto Caple dice: un saludo Ernesto, un feliz cumple a Ricardito y un gran abrazo al profe Luis López. Como él decía, un profesional de la educación y no un changarín de la tiza. Abrazo militante, Humberto Caple. También mandaba saludo Mónica Urina, que te mandaba un saludo por tu cumpleaños. Decía, a ver, ya te leo, para que no diga que no leo. Feliz cumpleaños para el compa Ricardo. No es, bueno. Para eso le es. Después también Tuti Pintos dice: feliz cumple Ricardo, Dios quiera que cumplas muchos más, luchador y defensor de los laburantes como vos deberían perdurar toda la vida. Tata, buena. Luisito está perdurando. Y también tenía uno más que dice: compas de CTA, trabajadores del sanatorio Nocilia, y a pesar que pertenecemos al gremio de la sanidad que conduce la señora Irma Raskowski, parece que somos chimbo. Huérfano, les digo esto por lo siguiente: el aguinaldo de junio cobramos la quinta cuota el día miércoles. Y ayer cobramos el sueldo, ¿qué le parece? Estamos sometidos por nuestro propio gremio. Gracias y sigan luchando por un sindicalismo en democracia. Para todos los trabajadores y para todos los trabajadores, y no de un sindicato, con dictadores y corruptos. Gracias, trabajadores del Nocilia. Mirá, los trabajadores del Nocilia se comunicaron. Es un texto para analizar, ¿no es cierto? Están en cinco cuotas, le pagaron al aguinaldo, recién están cobrando el sueldo, el sindicato aparentemente está vendido. No solamente eso, sino que esta es una impronta que se está dando ahora últimamente, ¿no? La gente está dejando de tener, o sea, está dejando el miedo de lado y está sacando la cabeza de la fuera del agua, ¿no? Creo que, como vos decías, Luis, todos los cambios sociales tienen un proceso. Y yo creo que, yo la vez pasada estábamos hablando en la reunión amena que teníamos ahí, a veces nos solemos juntar a charlar y conversar con los compañeros, y hablábamos de que lo que nosotros estamos haciendo hoy quizás se vea dentro de 50 años, ¿no? Sí. Me decían, te va a morcar, nosotros queremos tener resultados ahora. No, y digo, pero si, no es tan así, ¿no? No, la militancia es una forma de vida. Trabajo es para toda la vida. Se da en función de generaciones y no de... No, y digo, se está dando una situación alarmante, ¿no es cierto? Que no es, no es para mal, sino aparentemente es un proceso lógico. Los trabajadores están saliendo por fuera de las estructuras de los sindicatos a levantar la voz, dado que... las conducciones sindicales no están cumpliendo su función como corresponde, ¿no? Se está dando una situación de cooptación por parte de los patrones, del gobierno en este caso, en los espacios que son de los trabajadores. Es lo que hablábamos por fuera de aire. Ahora vamos a relatar después del tema musical, después del tema musical que nos trae nuestro operador técnico. Música. Sonríe si tienes recuerdos, que es fácil poder inventar una ilusión que es pasajera, que va en contra de la verdad. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Thank you. de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da, el que la va a recibir, la cara del que las da. Te quiero, te quiero, y nadie lo puede parar. No importa los malos gobiernos que ni una vivienda nos dan. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da, el que la va a recibir, la cara del que las da. La radio te refresca. Te damos música con efervescencia. ¡Epa! Te damos música. Te damos música con efervescencia. Con efervescencia. Sentí la primavera 2011. En todo tu cuerpo. En todo el cuerpo. Primavera 2011. Primavera 2011. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Muy bien, seguimos en el aire con desde FM Estilo. Acá estamos, muy interesante la charla fuera del aire. Son más, a veces fuera del aire decimos cosas más interesantes que lo que decimos en el aire. Y bueno, para eso digamos hay que sembrar en la conciencia de los oyentes. Sí. Que hay un paso fundamental para modificar las cosas, que es participar en los eventos de formación. Sí. Porque nosotros por ahí creemos que la intelectualidad es suficiente para la eficiencia. Sí. Y en realidad la formación de la persona es lo que respalda, digamos, la eficiencia comunitaria y social de lo que vos hagas. Sí. ¿No? Entonces, no se puede esperar que otro haga. O sea, sí, el modelo del líder es un modelo trampolín, que justamente apunta a que haya un salvador, digamos, que eso no existe y no existe nunca en la historia. O sea, ahora, es el modelo. Hay una cuestión que yo creo que la acaba de nombrar Luis, yo creo que es central eso, ¿no? La intelectualidad por un lado y la formación por el otro, ¿no? Sí, sí. Es decir, sí, la intelectualidad, ¿no?, te puede dar un montón de conocimiento, pero si ese conocimiento no le cargaba un gesto sociológico y filosófico importante, no tiene sentido, ¿no? Te agrego una cosa que es bíblica, ¿no? Viste que dice en el Génesis, del árbol de la ciencia no comerás. Ajá. Entonces decía la pucha, ¿qué quiere decir? Que seamos todo ignorantes. Ahora vos lees toda la Biblia te dice la sabiduría. ¿Y qué hay? ¿Qué diferencia hay entre la ciencia y la sabiduría? Uh-huh. La ciencia es un conocimiento sin moral. Por eso que los técnicos dicen, yo soy técnico, yo trabajo para el que me paga. No, está trabajando, digamos, aunque sea para el mal. La sabiduría es el conocimiento apuntado para el servicio y para el bien individual y para el bien común. Eso es la sabiduría. Entonces, parece ser que son términos, o sea, hay una crisis de conceptualización en nuestra sociedad que hoy estábamos hablando, que la democracia, que la libertad, que el movimiento, voy a preguntar en una clase de física, y ¿por qué? Porque no hay capacidad intelectual para definir, digamos, la esencia de la cosa. Y esto es lo que pasa. Trabajamos con un montón de vocablos y no sabemos en realidad bien qué es. Y eso se consigue unificar criterios, digamos, sobre la base de un proyecto educativo, de formación, y tanto de intelectual como ética, ¿no? Bien. Seguimos recibiendo mensajes de texto. Hoy se comunicaba Fausto Saldívar, mandaba saludos para todos los presentes en la mesa. Un abrazo grande para Fausto, que siempre está conectado ahí. Incondicional es. Bien. Y también manda un saludo Betina Páez. No sé si la conoces, la tenés presente, ¿no? Sí, pues. Dice, un saludo respetuoso por su lucha, Luis. Y un gran abrazo a Ricardo. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Se ve que Luis López ha dejado una impronta permanente en muchos compañeros que han pasado por ese tiempo sindical. Yo me acuerdo cuando yo me iniciaba en la docencia, no sabía lo que era un sindicato directamente. Y me dijeron, Luis López es un sindicalista. Bueno, y recién... No, aquellas charlas y aquellos encuentros que hacían allá por la calle Monteagudo, en la casa del docente. Y recién hace tres años que empecé mi verdadera forma. Yo también, casi desde el inicio de mi carrera, me eligieron como delegado escolar. Pero no por una cuestión de liderazgo ni nada, sino que empecé a trabajar en la escuela de Candelaria, y como vivía en Posadas, claro. Mis compañeros me dijeron, vos que estás ya, está más cerca. Vos que tenés tiempo. Sí, claro. Y tenés tiempo encima, llevá y trae papel. Entonces, así empezó mi vida, así claro. Desde hasta el día de hoy. Hace 13 años empecé como delegado escolar, soy delegado departamental actualmente en UDPM, y bueno, seguimos la formación y seguimos el aprendizaje, como decía. Y a mí me interesa mucho el tema este, con respecto a esto, ¿no? A este paradigma vigente, ¿no es cierto?, que es el líder carismático, es el que lleva adelante una organización, y eso se está viviendo actualmente en el sindicato UDPM, ¿no es cierto? Hay un líder, o en todos los sindicatos, la gente quiere ver el mismo afiliado, ¿no es cierto?, trata de ver un líder que es el que le va a salvar las papas, el Mesías parece que espera que aparezca para que... Y en realidad no es así, es la fuerza colectiva la que va a cambiar la historia. Ay, por eso digo, depende de cuál es tu visión de la vida. Sí. Si la vida, digamos, vos vivís desde hoy hasta el último día, para vos, te importa muy poco lo demás, o a lo sumo tu entorno familiar y nada más, vos vas a actuar distinto en la vida que otros, que dicen, bueno, yo voy a usar mis tres dimensiones. El ser humano tiene tres dimensiones: la dimensión individual, la dimensión familiar y la dimensión social. Si yo me quedo con la dimensión individual, tengo que ser un ermitaño, irme a la gruta, digamos, y hacer lo que yo quiero, y no comparto el poder con nadie, pues yo hago lo que yo quiero. Después me pasa algo y me banco, porque yo elegí. La libertad de la facultad de elegir y hacerse cargo de lo que se elige. Esa segunda parte, pocos nos dicen. En la familiar, yo digo, bueno, yo no voy a perder tiempo ahí, a perder en reuniones, que si yo voy a formar mi familia, me ocupé de mi familia, patatín, pero resulta ser que la familia te la destruyen desde la escuela, desde la radio, desde la televisión, desde los vecinos, de todos lados. Y cuando vos llegas a tu casa, que vos pensabas que estaba haciendo bien, la sociedad puede, no digo que siempre, pero puede, influye y puede destruirte la familia. En esa familia vos ya compartís espacio de poder. Porque el recién nacido llora y la madre tiene el poder de convocar automáticamente a la madre, aunque la madre no quiere, estar haciendo otras cosas. O sea, cada miembro tiene su espacio de poder. Y cuando ese espacio de poder se usa en forma, sin pensar en el otro, no en forma del bien común, sino cuando el padre es muy autoritario, el hijo quiere mandar más, hay problemas en la familia. Y hasta que esos espacios de poder no se conformen en función de un bien común, de una armonía, hay problemas, ¿no? Y en la sociedad, cuando yo asumo y digo, bueno, yo voy a, entonces, ya que la sociedad es jodida, ya voy a ver qué pasa en la sociedad y voy a aportar. Si yo no aporto nada a la sociedad, no tengo derecho de reclamar el bien común porque yo no aporto nada. O sea, yo tengo derecho de hablar de las responsabilidades de los demás en cuanto al servicio social o no, cuando yo protagonizo. O sea, de alguna manera, no es necesario que sea, como decía vos, un líder, sino en lo que yo hago pensar que el trabajo que yo hago siempre es para otros, no es para mí. Sí. Yo hago casa para otro, cocino para otro, plancho para otro, enseño para otro. Y eso es la grandeza y la nobleza del trabajo, ¿no? Uh-huh. No es un yugo, es la posibilidad social que yo tengo de colaborar en serio, digamos, aunque sea silenciosamente y que nadie se entere, con mi semejante. Es el servicio social. La tenía bien clara. Vos lo debes conocer, este doctor, este médico, es mendocino en realidad, pero trabaja en el Chaco, Abel Albino. Abel Albino es un tipo que trabajó y trabaja muchísimo por el tema de la desnutrición infantil. Y hablaba justamente de estos paradigmas de inserción social, ¿no? Es decir, cómo nosotros hacemos para que una sociedad o se mantenga en stand-by, es así, en statu quo, o crezca, ¿no? Decía, si yo hago solamente lo que me corresponde y nada más que eso, le estoy estafando a la sociedad. Yo tengo que hacer eso y un poquito más. Y ese poquito más que me va a permitir crecer, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver con lo que vos decís, ¿no? Bueno, uno tiene conciencia directamente, es imposible no hacer mal lo que le corresponde, uh-huh. porque es una cosa que sale, o sea, uno no se da cuenta que está haciendo demás, ¿no? Casi inevitable. No, lo que decía el tema con respecto a la situación actual y qué sé yo, el tema del liderazgo es un tema que se instala desde un determinado espacio de poder, que es el tema de la dominación, ya sea desde lo intelectual, desde lo económico, desde lo social, y que es una trampa mortal, ¿no? Por eso es que hay que estudiar. Cuando uno estudia lo que es la teoría, el manejo de grupo, qué sé yo, cuál es el rol del líder y por qué, cuando el líder, vos lo compras al líder, terminó el movimiento, o lo matás, o si no lo puedes comprar, o qué sé yo. Entonces, un trabajo de años que termina, digamos, con una persona. El conocimiento en la cabeza de una sola persona no sirve para mucho. Tiene que estar socializado, y ese conocimiento tiene que tener ese aditamiento de sabiduría. O sea, tener el conocimiento, digamos, para hacer el bien, ¿no es cierto? Y eso, digamos, es lo que lleva a construir espacios de poder social. En el caso nuestro, porque estamos hablando ahora, que es el sindicalismo, el poder del sindicato está en la cantidad de gente, digamos, pero también en la capacidad de análisis de las problemáticas. O sea, no solamente yo hago un paro, digamos, por 100%. Eso me da fuerza para negociar lo que estoy reclamando. Uh-huh. Ahora, ese 100% termina en la vereda de la mesa de negociación. Y si en la mesa de negociación no me sé mover en función de todo ese apoyo que tengo, es ya la negociación fracasa y fracasa el conflicto. Y eso es lo peor que le puede pasar a un movimiento social, porque desanima por 4 o 5 años. O sea, la gente se siente defraudado. Claro, en el año 2000, por ejemplo, todo ese movimiento que no pasa por tener razón. O sea, entender que no pasa por tener razón o por explicar que se merece o que no se merece. Lo que hablamos fuera del aire, lo de la verdad, ¿no es cierto? Claro. Pasa, la verdad, como decía, ya que decía, no sé, la verdad no tiene dueño, ¿cierto? O sea, la verdad es. Así que, diga quien diga, si es verdad, es verdad, y si es mentira, mentira. El más santo te puede estar mintiendo y el más delincuente te puede estar diciendo la verdad. Entonces hay que saber discernir, en realidad, en el momento preciso y tener la habilidad. Por eso el tema, para eso uno se forma, para dirigir. O sea, uno no puede salir del aula, por más buena persona que sea, la buena voluntad que tenga, si uno puede salir, digamos, a conducir, por ejemplo, algo extraño. Porque me van a hacer trampas, yo no soy Dios, ya no puedo saber. Entonces hay que prepararse para militar y acompañar, hay que prepararse para dirigir a nivel escolar, hay que prepararse para dirigir a nivel provincial, hay que prepararse porque el poder del conocimiento y de cómo aplico ese conocimiento es fundamental para tener poder para enfrentar y no permitir el avasallamiento del opositor, y poder conseguir también cosas. En la medida que el opositor se descuida en su construcción de espacio de poder, yo avanzo. ¿no es cierto? O sea, y ahí también tengo que tener la conciencia colectiva de que mi avance tampoco sea excesivo por ese juego de poder que hay que mantenerlo. Que sea avasallador, claro. Digamos, y aparte, ¿no? Hay que prepararse para poder discutir y eventualmente confrontar con tus propios compañeros que están en la misma vereda. Muchas veces el disenso es donde sale el consenso para las acciones futuras. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, hay gente ya que son de ciencias sociales, por ejemplo, saben mucha historia. Ahora, ¿cuál es la conclusión que sacan de eso, por ejemplo? ¿Cierto? Es decir, por ahí te apuran a vos como dirigente que tiene que ser ya la solución. Y ellos no saben analizar que los procesos sociales históricos llevaron su tiempo, y llevaron derrota, y llevaron sangre, y llevaron un montón de cosas. O sea, no es mágico, no es porque vos tengas la razón. Eso tiene que darse, puede que concretarse, sino que tiene otros implementos, ¿no? Bien, siguen llegando mensajes de texto a la radio. Dice, feliz cumple Ricardo, un alegrón volverte a escuchar, Luis, dice. O sea, un mensaje para Luis López. Feliz cumpleaños para vos y un placer volver a escuchar a Luis López. Natalia Valenciaga. Como profesor de educación física interpreta bien el texto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ni me falla. Ayer tuvimos la fiesta de educación física. Gracias, Ana. Maratónica en la escuela, todavía me da la espalda. Está en la misma, ¿no? Está en la preparación de todas esas cosas. Terrible. Festival de la familia ya pasó. Ahora nos toca el Festival de la Música también. Bueno, otro mensaje de texto dice, hola, muy buena la reflexión y el pensamiento, pero, cuidado acá, atento, porque hay un pero. Muchos de los que hoy están en el poder, antes decían las mismas palabras. Dice, soy autónomo, Marcos. Correcto, o sea, a mí me parece perfecto. Hay que escuchar y después... yo tengo una anécdota espectacular sobre esto, ¿no? Una vez hay un delegado de San Pedro, vino a mi casa, yo en mi casa por lo general no trae, pero a veces uno va al interior, ¿no es cierto?, y te reciben tan bien, y por ahí dice, che, voy a pasar por tu casa yo, ¿no es cierto? Entonces... Generalmente no se concreta, ¿no?, pero en algunas oportunidades... Vino, no, estuvo en casa, yo, y cuando salimos me dijo, bueno, Luis, me dice, hoy me terminaste de convencer. Y le digo, ¿por qué? Me dice, yo tenía un tío, me dijo... que me decía que para conocerle a una persona tenés que fijarte en tres cosas: qué dice, qué hace y cómo vive con respecto a lo que dice y lo que hace. Y hoy yo vi cómo vos vivís, me dijo. Y hoy yo, por eso te digo que hoy me convenciste. Y ya creo que eso es fundamental, porque en los cursos de formación que damos, ¿no es cierto?, que dimos, lo que sea, o sea, en la teoría estamos todos de acuerdo. Ahora, hay una zanja, un vacío tan grande entre pasar a protagonizar en la vida esa teoría, o sea, del dicho al hecho, como dice el popular, hay mucho trecho. Hay una dificultad tan grande porque en ese espacio vacío aparecen los diferentes argumentos para decir, sí, esto está bien, pero en esta situación, pero por ahora, pero... Y ahí es donde se pierde, digamos, la coherencia que sea entre los dichos y los hechos, o sea, lo que se dice y lo que se hace. Yo, digamos, creo que la tranquilidad más grande que puede tener un dirigente es tener la conciencia tranquila de haber hecho y vivido como anunció, aunque, digamos, No todo el mundo esté de acuerdo. No es satisfecho, ¿no?, las expectativas de todos. Claro. ¿Sí? Un minuto de programa nos queda. Quiero agradecer a una compañera de ahí de la escuela con la que trabajo, se llama Mariana, que tiene un emprendimiento familiar, que es la edición de una revista mensual, que es La Capital Histórica, que siempre es de distribución gratuita. Ellos están haciendo como emprendimiento particular, nomás, así que te entrego para que vayas viendo lo que andan haciendo los compañeros, así, en forma espontánea, si se quiere. Son noticias de la ciudad de Candelaria, la capital histórica. Así que gracias, Mariana. Que avisar y reconvenir que habíamos comenzado, Luis, y esto te vamos a pedir seguramente que vos por ahí nos acerques algún material, de volver a instrumentar el libro viajero, ¿no? Así que a partir del próximo sábado... Sí. Estábamos anunciando la puesta en marcha a través del libro viajero. El libro viajero es la cosa que habíamos instrumentado con Ernesto, de decir, bueno, tenemos este libro, a ver, algún docente o algún colega o alguna persona que llame, se lo prestamos, ¿no es cierto?, durante 10, 15 días, ese libro vuelve, se lo prestamos a otro. En realidad nos quedamos sin material, ya prestamos todos los libros que teníamos y estamos esperando. Estamos en la búsqueda de recuperarlo. Sí, ahora hay que esperar para recuperarlo. Esos son los inconvenientes que sí. También muchos de los que critican sí. Cuando les toca no actúan como... Bueno, un último mensaje, Mónica Burina dice, felicitaciones por el programa de hoy, nos hace falta reflexionar sobre nuestra situación. Luis, 30 segundos, un mensajito final para los oyentes, los trabajadores. Muy cortito. Es muy cortito, ¿no es cierto? Para... No, yo creo que la sociedad tiene sus tiempos y tienen que saber que no va... Todo lo que tienen no les regaló Papá Noel, si fue abrazo de esfuerzo y de lucha. Y que si se quiere recuperar hay que luchar y hay que prepararse. O sea, no hay otro camino. Los otros caminos son todos cheque con fecha de vencimiento. Participación y esfuerzo. Esfuerzo y trabajo. No hay otro. Luis, te comprometo para que nos visites otro programa, porque yo creo que quedaron temitas por ahí. Yo quería hablar un poco de lo que es la militancia, lo que es el sindicalismo, por qué es necesario organizarse. Claro, una época nos quisieron convencer de que el sindicalismo ya estaba perimido y no se dan cuenta que está en la constitución de casi todos los países del mundo. Sí. Nosotros los argentinos íbamos lo mismo, único vivo que estábamos pensando así. Muy bien. Queridos compañeros, esto fue el 14 bis del día de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en la misma emisora. Hasta el sábado. Bueno. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Se solicita cualquier información que se pueda brindar sobre María Cash. Te quiero.